En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Todos durante las noticias habéis comentado que queréis decir algo más sobre la información que nos ha transmitido ahora Jesús Callejo. Vamos allá. Pues sí, porque Josep. Porque se ha empleado en la noticia la palabra irrefutable. Y claro, es una palabra fuerte. Muy fuerte. Fuerte. Porque eso significa que no se puede cuestionar, que es la prueba de la prueba. Y además hay una extraña ecuación, la de la profecía del 2012... y los extraterrestres. ¿Qué podemos considerar una prueba irrefutable de la presencia extraterrestre? Bueno, pues tener un pedazo de ovni, un pequeño artefacto. Y si hay artefactos, sea un pedazo de ovni estrellado hace 3.000 años en la selva guatemalteca, o se trate de una figurita representativa de un alienígena, habrá algún científico que valide. Y antes de que esto sea irrefutable, tiene que entrar en unos parámetros y debates científicos y publicaciones científicas que no se han dado. De manera que, aunque corra muy el reloj en contra de los productores del documental, mucho me temo que se trata de una noticia, de un altavoz que quiera situar en el mapa dos regiones que turísticamente se han visto muy afectadas por la crisis en los últimos años. Guatemala y México tienen activos importantísimos en materia de turismo, en el caso de México lo que llaman la ruta de los dioses, y en el caso de Guatemala lo que es Tikal y la selva guatemalteca, que esconde tesoros verdaderamente maravillosos. Y a mí me produce, os lo digo sinceramente, resquemor, no voy a ser yo quien vaya a dar argumentos en contra de la presencia extraterrestre, porque llevo media vida dedicado a intentar mostrar pruebas o evidencias o indicios de que esos contactos en la antigüedad se hayan podido producir, pero mucho me temo que de irrefutables no van a tener nada. Pues sí, estoy contigo. Nada, me callo. No, a mí lo que sí me ha llamado poderosamente la atención es el hecho de la cantidad de nombres que se dan, de la cantidad de cargos, incluso cargos importantes, ¿no?, dentro de los diferentes gobiernos, en este caso de Campeche. Citaba Jesús a Luis Augusto García Rosado, el secretario del ministro de Estado de este estado mexicano de Campeche, pues diciendo eso, ¿no?, que bueno, pues que se habla incluso de artefactos voladores que se han estrellado en la selva hace 3.000 años. Hay declaraciones del propio Raúl Julia Leví que dice que México nos va a entregar códices, artefactos y documentos. Hago un pequeño inciso y vuelvo a repetir. Códices, artefactos y documentos que contienen evidencias de que hubo ese contacto entre mayas y extraterrestres, y toda esa información será corroborada por arqueólogos. Claro, la trampa puede ser que los artefactos se refieran a artefactos históricos, que pueden ser estatuillas, que pueden ser colgantes, que pueden ser mil cosas que son interpretables, pero que no son irrefutables. Efectivamente. Hemos llamado par. Y sobre todo, acordaros de Erich von Däniken y sus oro de los dioses con esas llamativos pendientes con forma de Discovery, por ejemplo. Sí, de aviones. Bueno, esas, de aviones. Entonces, están en el Museo del Oro, por ejemplo, en Bogotá. El debate sigue y esto se publicó en los años 70. Pues tú comentas, Josep, pues eso, ¿no?, que puede haber determinadas figuras, determinados incluso frescos, ¿no?, que podemos encontrar en templos, especialmente de esta selva de Chiapas, donde puede haber una representación que, bueno, nos puede llevar a pensar que algo extraño hay ahí. Yo, como un guiño, he colgado en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención una figurita, y la verdad es que se ha producido la respuesta, por una parte más inesperada de todas, porque verdaderamente es la primera vez que en este foro una fotografía, en cuestión de 40 minutos, llega a aglutinar hasta el momento más de 130 comentarios. Y también se ha producido algo que me ha llamado... Quienes quieran ver la fotografía, Me Llama Poderosamente la Atención en Facebook, ¿no? Exactamente, ahí está. Y la cuestión es eso, ¿no? Ha coincidido en lo que yo pensaba, ¿no? La gran mayoría de la gente, independientemente de las diferentes bromas que se pueden hacer sobre esta fotografía, pues hablan, por ejemplo, que se parece a Yoda, que George Lucas para Star Wars no inventó nada, ya está inventado. Y es que esta figurita es de una de las muchas que aparecen en esas vitrinas en las que se encuentra dentro del Museo de Antropología e Historia de México DF. y que prácticamente son esas vitrinas en las que se coloca lo que no se sabe datar y lo que no se sabe exactamente de a qué cultura pertenece. Es decir, puede ser maya, puede ser premaya, puede ser tolteca u olmeca. De hecho, hay uno de los comentarios que han hecho y que más se ha acercado es el de Rocha Cana, que nos dice: figurilla antropomorfa maya u olmeca, representación de un brujo o chamán. Es muy probable que se trate de eso. En Copán, la cuestión es que si tú ves esa imagen, y os invito a que la veáis, si ves esa imagen, la sensación que te da una vez más es que en el pasado, especialmente en esta zona de Centroamérica, ocurrió algo, porque la representación es absolutamente fabulosa. Vuelvo a repetir lo que digo muchas veces: más que proveniente del pasado, parece proveniente del futuro. Y es solo una de las muchas figuritas de aproximadamente 8 o 10 centímetros que encontramos en estas vitrinas, que cuando uno las ve, la sensación que te da es precisamente esa, que estás en esa escena de la Guerra de las Galaxias en la que hay un bar y hay diferentes personajes extraterrestres de diferentes puntos del universo que se juntan pues para tomar sus cervezas, etcétera, etcétera. Y la sensación que te da es que estás asistiendo a algo del futuro. Yo no sé qué pasó en esta zona de Centroamérica, yo no sé por qué clases altas de los mayas, los reyes, se querían deformar el cráneo para parecerse a sus dioses. Yo no sé cómo eran esos dioses, pero lo cierto es que son muchas las preguntas que nos hacemos con respecto a este pasado en el que, por cierto, esos dioses generalmente siempre venían de las estrellas. Este documental, si verdaderamente tiene el apoyo de instituciones del gobierno mexicano, si tiene el apoyo de arqueólogos, como están diciendo, que van a corroborar estas informaciones en las que se produce una convivencia entre seres de otros planetas y los propios mayas, si eso es así, evidentemente yo creo que estamos ante la gran noticia del siglo. Entre otras muchas cosas, no ya porque se demuestre que los mayas puedan haber tenido un contacto o no con seres extraterrestres a los que consideraron dioses. No, es que se está dando ya fe de que los extraterrestres existen y nos han visitado. Yo creo que esto es demasiado fuerte, que es pues quizás rayano con la ciencia ficción, pero bueno, pues me imagino que habrá que esperar a ver el documental. A mí lo que me levanta dudas es, por un lado, ¿por qué antes no? Y ahora sí, porque se supone que son pruebas o documentos o evidencias que están clasificadas. Porque una cosa es que dijeran, se ha descubierto algo nuevo que estamos investigando, arqueólogos están intentando datar, que puede dar evidencias de ese contacto. Pero claro, no, están cogiendo de lo que ya tienen guardado, como que estaba clasificado, y ahora lo quieren exponer. Por eso hablaba yo de la ecuación con el 2012, es decir, no se ha elegido un momento al azar. La fecha es elegida intencionadamente para establecer una relación causa-efecto entre estos hallazgos y las profecías del 2012, que esto ya nos daría para hablar mucho más y cuestionar muchas más cosas acerca de las estelas, de si las profecías son como tales o si todo esto es una entelequia de Argüelles y quienes siguieron su estela astrológico, histórico, arqueológico, extraterrestre, por rellenar la ecuación. Y si hablamos del 2012... aquí hay, por un lado, una doble promoción, la del documental como tal, que tiene el gancho del miedo, que es real, que la gente tiene, porque estamos viviendo unos cambios significativos en nuestra sociedad, una serie de transformaciones en nuestra forma de ver y vivir la vida, que nos han colocado en un clima milenarista, absolutamente, absolutamente escatológico, con un miedo real a que esto pete de alguna de las maneras. Y esto tiene que ver con los extraterrestres. Tú, cuando dabas fe de la noticia, Jesús, hablabas de concienciación. Bueno, un documental que quiere mostrar evidencias o concienciar acerca de que el mundo se va a acabar. No, el documental nunca habla para nada del fin del mundo del 2012. Es decir, argumentos un poco a pro y en contra de por qué ahora, ¿no? Como decía Silvia. Y yo os voy a decir los dos argumentos. Uno, pro. ¿Por qué ahora? Es decir, porque el 2012 es una fecha muy cacareada por todos, en la que muchos creen que va a pasar algo y otros pensamos que no va a pasar nada. Pero evidentemente es una fecha como referencia para determinados estrenos o determinadas revelaciones. En este caso, a la hora de elegir una fecha para estrenar este documental, yo creo que la del 2012 es perfecta. Por lo tanto, es un argumento a favor. ¿Un argumento en contra? Bueno, cuando escarbas un poco también en la vida de algunos de estos personajes que hemos citado, entre ellos el productor Raúl Julia Levy, él tiene un proyecto similar de una novela que estaba escribiendo, la cual ya tenía títulos tentativos antes de publicarla, como Crónicas del túnel maya o Secretos de la máquina del tiempo maya. Es decir, que a lo mejor este documental o esta supuesta película pues es para relanzar esta novela que él viene esbozando y que tiene una temática muy similar, es decir, archivos, secretos, y clasificados que tienen distintos gobiernos, entre ellos el mexicano y el de Guatemala. Evidentemente, Raúl Julia Levy ha dicho que no tiene nada que ver esta novela que él está escribiendo y que más o menos dentro de su círculo de amigos lo conocían, con este documental que se va a filmar en breve o que se está filmando ya en estos momentos. Por lo tanto, para mí ese es un argumento en contra. Es decir, a lo mejor si estamos hablando de una publicidad viral para dar publicidad a este personaje. Bueno, pues ahí está, ahí tenemos los dos. ¿Por qué ahora y no antes? Porque ahora es a lo mejor el momento de que muchas de las cosas salgan a relucir, muchas de ellas falsas, muchas de ellas relacionadas con sectas apocalípticas, muchas de ellas asociadas con agoreros de tres al cuarto, pero a lo mejor también es verdad que es el momento de que si esta información, vamos a suponer por un momento, es cierta, pues es un momento adecuado para que se sepa algo más si esta profecía o este calendario maya es real o a lo mejor, incluso, puestos ya a divagar, tiene una inspiración no maya, ni siquiera azteca, ni siquiera olmeca. A lo mejor tiene una inspiración alienígena y nos dan las pruebas fehacientes o irrefutables, por utilizar la palabra, que más se repite en este tipo de información. A mí me gustaría también llevar a vuestra consideración otro elemento que ahora mismo comentaba Silvia, ¿no?, y que me parece significativo, y es emplear la palabra documentos desclasificados. Porque, claro, uno puede desclasificar un material que sea lesivo para la seguridad nacional de Guatemala o de México, o en el que hayan intervenido sus fuerzas fácticas, o una intervención de un gobierno a otro. Pero códices con cientos de años de antigüedad, si lo lógico no es que los guarden, sino que los pongan a disposición de las autoridades académicas para que validen, estudien y lleguen a conclusiones. Entonces, me parece tremendamente sospechoso que si existen verdaderamente esos códices, si no fueron destruidos, si son reales y se han autentificado sus fechas, hayan permanecido ocultos, ¿cuánto? ¿Decenas? ¿Cientos de años? ¿Se han recuperado cómo? Habla de 80 años. ¿Por qué? En concreto de los códices habla de 80 años. En concreto de la nave supuesta extraterrestre hablan de 3.000 años, una que por cierto ya no sería la cultura maya, sería una cultura anterior. Claro, pero se parece en el siglo XI. Oficialmente la cultura maya por esas épocas todavía no existía, me refiero a hace 3.000 años. Así que bueno, ahí está. Es decir, yo creo que lo bonito de esta noticia, y bonito lo pongo entre comillas, es la sensación que hay de que nos ocultan información. Tanto Egipto, por ejemplo, con la cantidad de hallazgos arqueológicos que están haciendo, cámaras secretas, donde a saber lo que pueden contener esas cámaras secretas, y lo mismo pasa con México, que son como los dos epicentros que a nivel arqueológico más noticias de este tipo salen. Y siempre queda la sensación de nos estarán contando todo, pues a lo mejor este es el fleco que sirve para decir, pues no nos contaban todo y ahora es el momento de que desclasifiquen aquella información que han tenido reservada hasta este momento. ¿Por qué reservada? Hombre, si esto fuera verdad, yo entiendo por qué la tienen reservada, porque es el clásica, la clásica información que no solo retumba a niveles o estamentos arqueológicos históricos, sino también religiosos, porque fíjate también la revolución teológica que puede ocasionar esto. Bueno, pues esa puede ser la explicación. Pero por eso digo, hay que tener muy en consideración este tipo de cosas, pero también ponerlas en una cautela pues lógica y totalmente digna de una información que puede revelar muchas cosas o que puede ser un fiasco increíble, como ya hemos tenido otro tipo de ejemplos en años anteriores. Yo creo que además esas dudas surgen porque precisamente Egipto y México son dos países en los que este tipo de imágenes, que dependiendo de quién las interprete, porque evidentemente un códice de estas características se puede interpretar desde el punto de vista más puramente histórico, y también puede ocurrir como en su momento ocurrió con la losa de Palenque, ¿no? Que parece que estábamos ante la presencia de un extraterrestre montando en una nave cuando realmente estábamos hablando de un señor que se iba al inframundo maya. Independientemente de esto, estas dudas es normal que surjan, porque quizás no hay otro país o no hay otros países en el mundo en el que estas evidencias se manifiesten con tal contundencia. Me refiero a evidencias que, luego vuelvo a repetir, están libres de que cada uno haga la interpretación que quiera. Lo que sí es cierto es que cuando uno va a América, y vosotros, todos los que estamos aquí, hemos estado en América y hemos estado en México, la sensación que te da es que la arqueología no vive, pues eso, la piqueta, el trabajar, el trabajo de campo, como se vive en Europa, que quizás sea de una forma más escéptica. Allí todavía se cree la leyenda, todavía se cree en determinados pasajes de ese pasado que no está tan olvidado como pensamos que está olvidado quizás aquí en Europa. Y hay un cierto run-run entre los propios arqueólogos cuando están excavando los lugares, pues de que, oye, hay interpretaciones oficiales, pero que también pueden existir extraoficiales que pueden ser igualmente válidas. Cuando uno se planta, por ejemplo, en Teotihuacán, tú has estado allí hace poco, Josep, cuando uno se planta, por ejemplo, delante del templo de Quetzalcóatl, que es uno de los que más desapercibido pasa del recinto, porque claro, delante de la pirámide de la Luna y de la pirámide del Sol, ¿para qué te vas a acercar a Quetzalcóatl? Cuando uno se sube al promontorio que hay delante del templo, que hoy en día está siendo excavado y debajo del cual es muy probable que dentro de muy poquito tiempo nos den una importante sorpresa, uno de los grandes yacimientos del siglo XXI, la tumba de, o las tumbas de varios reyes teotihuacanos, la sensación que te da es que la comparten los arqueólogos. Parece que estás delante de una puerta de las estrellas. ¿Os acordáis de la película Stargate? Sí. Pues sí, es que prácticamente parece que estás delante. Cuando te plantas en Tiahuanaco delante de la propia puerta de las estrellas, también te da la sensación de que ese lugar en un pasado fue utilizado para algo que va más allá de la metáfora. Es decir, la leyenda dice que por allí venían los viracochas. Se accedía a un plano, a una dimensión que estaba únicamente al acceso, pues eso, de quien sabría abrir la puerta, ¿no? En definitiva, de sacerdotes, etcétera, etcétera. Y es que la verdad es que estando en estos sitios y compartiendo conversación con los propios arqueólogos que antes de entrar en los recintos, entre otras cosas, hacen pagos a la Pachamama, a la Madre Tierra, porque creen en ella y no quieren ofenderla, la sensación que te da es que ¿por qué no? En Tiahuanaco, si no recuerdo mal, estuviste en la zona esa del templo donde están las cabezas calvas, sí. Me comentabas que había representaciones de todo tipo de razas. Y no solo eso, Jesús. De hecho, además, allí, esta indicación me la diste tú cuando fuimos para allá. No os perdáis las Ayak Marca, meteros, que claro, es una especie de... Claro, es que yo no estaba allí, por eso. Tú lo has visto. Claro, de piscinita, con un monolito, además, exacto, en medio de un personaje que parece barbado. Y te das cuenta de que en ese cuadrado perfecto, pues todas las paredes están completamente cubiertas de cabezas que sobresalen a la pared. Y ya no es que estemos hablando de diferentes razas. Supuestamente ahí lo que nos dice la arqueología es que están representadas las diferentes etnias que vivían entonces en el altiplano y más allá del altiplano peruano y boliviano y que iban a esta ciudad sagrada pues en los momentos importantes. Pero es que te das cuenta que no solo hay cabezas o representaciones de rostros humanos, es que hay homínidos, es que hay personajes que a ojos del siglo XXI seguramente más de un ufólogo diría, uy, pues esto es que parece que viene de por ahí arriba. Arriba, ¿no? Lo que denominamos grises, ¿no? Esos pues macrocéfalos de ojos rasgados que en los, sobre todo en los 70-80 se identificaron con extraterrestres. Es tan brutal lo que hay representado. Y si atendemos a que el hombre del pasado, el chamán, en un estado alterado de conciencia, representaba con adornos lo que veía, es la pregunta de siempre. ¿Qué demonios estaba viendo esta gente? Dejarme ahora que estamos hablando de razas... De... Perdona, Josep, yo me estoy aprovechando de que no está Manuel Carballal. Que estamos hablando de razas, que estamos hablando de conexiones interculturales entre lugares diversos. A nadie se le escapa que las pirámides de Egipto guardan una cierta correlación tanto astronómica como arquitectónica con las pirámides que podemos encontrar en México y en el mundo maya, ¿no? Porque abarca varios países, no solamente Guatemala, desde Belice hasta Honduras, podemos encontrar un montón de pirámides. Yo acabo de venir de Azerbaiyán hace unas horas y he encontrado un lugar y una historia que me permito llevar también a vuestra consideración, que me ha parecido verdaderamente alucinante. Y que tiene que ver con seres gigantescos, que tiene que ver con esos esas migraciones extrañas en el pasado. Tendríamos que empezar por hablar de un parque, así es como le denominan allí, situado a unos 64 kilómetros de la capital de Azerbaiyán, que es Bakú, y que se llama Gobustán, en medio de un páramo en el que solamente hay piedras, pero que debió de ser muy diferente a cuando el hombre prehistórico habitó esa zona, entre otras cosas porque el nivel del mar hace tan solo 12.000 años, es un decir, eso de hace tan solo, era 80 metros por encima de su nivel actual y por lo tanto las piedras que hoy estamos viendo y que tienen cerca de 600.000 grabados petroglifos debían de estar para un poblado de pescadores. Y ese poblado de pescadores, que se remonta de 20.000 años atrás hasta el siglo I de nuestra era, ha dejado un montón de diagramas, de pinturas, de petroglifos que nos muestran desde chamanes danzando, a escenas de caza, rituales misteriosos y barcos noruegos. Sí, sí, he dicho bien, barcos noruegos en Azerbaiyán. O al menos eso es lo que sostenía un etnólogo y viajero muy conocido y muy polémico en todo el mundo y muy amigo de nuestros misterios, entre otras cosas porque también metió mano a los misterios de Weimar, todos lo recordaréis, Jesús, también has estado campando por ahí, que es Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl visita en 1999 este yacimiento en Gobustán y encuentra varios barcos que a él le recuerdan barcos vikingos. Y cae en la cuenta de que la raza propia de ese lugar, que hoy día es muy minoritaria, son rubios y de ojos azules. Y conjetura acerca de si la patria de Odín no fue este lugar situado en Euroasia y se produjo una misteriosa migración hacia el norte. Empieza a tirar del hilo, empieza a investigar, encuentra una serie de medallones que son idénticos a los que se utilizaban en el siglo I en Noruega, encuentra también otros artefactos y, entre otras pistas, va a parar a un lugar que se llama Templo de Kish o de Kich, que está situado al norte del país, en el Cáucaso, en donde encuentra, y yo los he visto porque la propia directora Ilama Useinova me abrió la puerta de la cripta para poder fotografiarlos, dos esqueletos de 2,30 metros de altura. Thor Heyerdahl muere en 2002, pero antes de llegar a ese punto de fallecer, consigue el apoyo de las autoridades noruegas para llevar a cabo una investigación científica en la que participan dos científicos suecos, Bornan y Susila Stroffhergel. No se me da muy bien el idioma. Y estos científicos trazan el genotipo de esos huesos y los identifican como noruegos. La tesis que mantiene hasta el 2002 y que hoy día su viuda Jacqueline Behr sigue adelante con esas investigaciones, es que las 31 generaciones de las que habla la mitología noruega habrían nacido en la zona de Euroasia por alguna razón misteriosa, habrían empezado a emigrar hacia el norte, por Rusia, las islas danesas, hasta llegar a Escandinavia. Es una historia verdaderamente fascinante y que, bueno, de refutable no tiene nada. Tiene. ¿Pero cuándo sería polémico, la migración? ¿En el siglo I antes de Cristo? En el siglo I antes de Cristo. Esto lo establece en base al número de años que podría vivir un ser humano, sí, las 30 en aquella época, efectivamente, y establece una media de 25 años a partir de X años, y luego va creciendo un poquito más y establece, pues eso, unos 800 años. ¿Y esos gigantes que tuviste pueden tener relación con los gigantes de, en fin, del panteón mitológico noruego, de Odín? Yo no lo sé, no he podido hablar con ellos, no hice una ouija, pero desde luego me resultó tremendamente llamativo encontrar seres de esa altura, entre otras cosas, porque hoy en día es muy complicado encontrar seres tan altos fuera de las canchas de baloncesto, y menos que sean rubios y de ojos azules, y que inexplicablemente guarden esa semejanza estructural, incluso en algunos nombres y etimologías de lugares que él ha ido visitando en esos años de investigación por Azerbaiyán, y nombres de iglesias o de topónimos que tienen la misma raíz y que tienen que ver con esa raza que eran los Aesir o Ases, que son los dioses de Odín. Lo que pasa es que lo que más despista... Ahora, ¿quiénes son esos dioses? También podríamos hablar de... Lo que despista es que solo tiene 2.000 años de antigüedad. Ya. Cuando siempre se habla de dioses, por lo menos nos remitimos a más de 4.000 o 5.000 años de antigüedad. Es lo único que me despista de esta teoría. Tienen las tumbas de Tarim Basin, por ejemplo, también, claro, donde si vemos una... No son tan grandes, pero sí, llegan a los 2 metros de altura en China, en el desierto de Taklamakan, y ahí lo cierto es que esas tumbas pues te demuestran que hay unos cuerpos de gente muy alta que además pues no se corresponden con... O los patagones del sur de Argentina. También, por ejemplo. Eran gigantescos. Bueno, gigantescos, que tenían sus 2,15 metros, 2,20 metros, que eran gigantescos para los primeros exploradores que llegaron hasta allá. De ahí el nombre, además, patagones. Pues de pata grande, de pie grande, ¿no? ¿Y estos científicos han confirmado que genéticamente son huesos de origen noruego? Eso es lo que me confirmaron los directores de allí. Yo lo que voy a hacer, por eso tengo los nombres, es ponerme en contacto ahora con ellos. Oye, a ver si van a ser los de la Legión Perdida. No, porque no fueron por esa zona. Bueno, alguno que acabó por allí, vete a saber, ¿no? ¿Quién sabe? Porque al final quedaron dispersos y claro, se supone que murieron o bien asesinados, que era lo lógico, o bien camuflados, pues a la hora de aparearse con las mujeres de la zona, que es otra forma de desaparecer. ¿Os recordamos por cierto, esto dirección? También hacían sacrificios, igual que los mayas, curioso. ¿No? Sí. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y que esta noche, entre todos los que participéis en la tertulia escribiéndonos y comentando, luego vamos a estar con vuestros correos y vuestras preguntas, comentando lo que queráis sobre los temas que estamos abordando en la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Participáis en el sorteo de 5 ejemplares del libro que dentro de muy poquitas horas, el día 11, martes 11, presenta Josep Quijarro, El tesoro oculto de los templarios, editado por Atanor. Lorenzo, para completar este viaje al pasado de América... Una noticia, una información referente a otro hallazgo, a otro descubrimiento. Pues un doble descubrimiento, además en uno de los lugares más fascinantes que podemos encontrar en América. Yo sé que siempre que hablo de América hablo de lugares fascinantes, pero es que en este caso, aparte de fascinante, es descomunal. Estamos ante la necrópolis más grande, más gigantesca, no por tamaño de tumbas, sino por lo que son los propios, por llamarlo de alguna forma, mausoleos, la construcción que se hicieron para enterrar, pues en principio a reyes, hay quien dice que incluso a estos dioses del pasado, que son absolutamente gigantescos. Estamos hablando de Silustani, nos tenemos que desplazar, pues para ubicar al oyente, a una isla, la Isla de los Muertos, que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de Puno, estamos en el altiplano peruano. Muy cerca del lago Titicaca. ¿No? Exactamente, está entre el Titicaca y el lago Humayo. Quizás el Humayo no es tan conocido como el Titicaca, pero vamos, tiene motivos más que suficientes para que uno vaya allí, lo visite, lo vea, salvo por una pequeña, pues, en fin, cuestión, ¿no? Y es que según vamos acercándonos a Silustani, pasamos de 3.890 metros hasta los 4.085. Con lo cual, aquí, por mucho que os digan que con el paso de los días uno se acostumbra al mal de altura, eso es mentira. O has nacido allí, o si no, a los 5 días, y si te tomas una cerveza ya, ¿para qué te voy a contar? Acabas literalmente por los suelos. No puedes dar pasos porque verdaderamente la carencia de oxígeno se nota. En este caso, pues, para situar a nuestros oyentes, como digo, estamos a unos 30 kilómetros de Puno, que vendría a ser la capital del altiplano. Y el nombre de Silustani pues viene de dos términos. Quizás pues el nombre en sí o la traducción no es, en fin, no es demasiado bonita, no se corresponde a un lugar tan legendario. Silus, que vendría a ser uña, y Justani, que vendría a ser resbaladero, con lo cual pues estamos ante el resbaladero de uñas. ¿Qué quiere decir esto? Pues la explicación que nos dan los arqueólogos es que el tipo de construcción que allí se desarrolló una vez pasó la cultura colla, una vez pasó la cultura tiahuanaco y llegaron los incas, es muy parecida a la que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Cuzco. En Cuzco, en Sacsayhuamán, por ejemplo, en el Ajuvinapú también de Pascua, o por ejemplo también en las propias losas de revestimiento que quedan todavía de la gran pirámide de Keops. ¿Cuál es la relación? Pues efectivamente, que ni una uña entra en esas junturas. Están tan perfectamente unidas, ensambladas, que como dicen en Egipto, ni una cuchilla de afitar puede ser introducida. Esto ya de por sí es algo llamativo porque estamos hablando de bloques de piedra de un tamaño absolutamente gigantesco, de varias toneladas de peso, en un lugar en el que os aseguro que si ya desplazarse cuesta trabajo, mover piedras de este tamaño tenía que ser una auténtica proeza. Pues bien, aquí en este cementerio, como os decía, pues ha aparecido una serie de, bueno, se han producido una serie de descubrimientos dentro de una de las chulpas. Las chulpas, para que os hagáis una idea, son estas tumbas de un tamaño gigantesco, vienen a medir aproximadamente unos 12 metros de altura, y lo curioso de esto es que desafían no solo al tiempo, porque se mantienen desde hace miles de años, sino incluso al equilibrio, porque tenemos que decir que la base circular de estas chulpas es bastante más estrechita que su parte superior, con lo cual que eso se mantenga en pie es algo verdaderamente llamativo. Pues bien, lo que se ha producido en este lugar, donde aparte de enterrar a reyes, a grandes señores, a los dioses, según cuentan las tradiciones, incluso de la propia cultura tiahuanaco, lo que se ha encontrado de la chulpa del lagarto, si os parece, vamos a escucharlo en voz de los compañeros peruanos. Uno de los hallazgos que más llama la atención es un cuerpo en posición fetal y 5 cuerpos de personas adultas, así como de 5 niños acompañados por restos de animales que serían canes. ¿No? En esta posición fetal, recostado, y uno de las piernas está entrecruzado con los pies, ¿no? Si notamos en la parte, es casi completa. Lo que falta es la parte del cráneo que fue erosionado durante la visita y la alta visita que recibe esta área de la chulpa lagarto. Según el arqueólogo Juan Ramón Arizaga, los restos corresponden a la época preinca. El hallazgo se efectuó durante los trabajos de excavación que se vienen realizando en el marco de la ejecución de un proyecto de refacción del complejo de Silustani, por lo que no se descarta encontrar mayores vestigios de nuestros antepasados. Seguramente estos hallazgos nos van a dar grandes luces sobre la muerte en el altiplano. muerte en el altiplano que muchas veces era consecuencia de los rituales que allí se practicaban. Uno cuando está en Silustani, cuando empiezas a caminar, vas subiendo, te das cuenta de que hay pues una especie de recipientes de forma cuadrangular que tienen como canaletas, con lo cual es evidente, según la arqueología, ahora sí, porque hasta hace muy poquito tiempo no se admitían los sacrificios, ahora sí nos dicen que efectivamente se puede utilizar en los días grandes de Silustani para llevar a cabo sacrificios. La cuestión es que Fernando Sosa, que es arqueólogo supervisor de los trabajos que se están desarrollando en este lugar, ha indicado que junto a las osamentas del niño, de hace 1.300, 1.400 años más o menos, se han hallado los restos del perro y además platos de cerámica. Pero es que ahí no ha quedado la cosa. Este es el primer descubrimiento, una tumba prehispánica. Además, en bastante buen estado de conservación, con lo cual nos da a entender que allí hay más y se van a poner a buscar. Pero la segunda, ¿os suena el nombre Atún Rumilloc? La calle Atún Rumilloc en el Cuzco. La que tiene la piedra de unos cuantos ángulos. Exactamente, sí señor. Pues ese es quizás el emblema de la arquitectura inca y además el ejemplo de la complejidad con la que construía esta gente. Es decir, estamos en la calle Atún Rumilloc, en Cuzco. Quien vaya allí, por favor, que no se lo pierda porque va a alucinar. Estamos ante una piedra de 12 ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de piedras han tenido que ser ensambladas junto a esta gigantesca piedra. Y ahí tenemos piedras de un tamaño superior, más grande, y pequeñas piedras que no alcanzan un kilo. Pues bien, ahora en Silustani se ha descubierto otra piedra cuando un grupo de arqueólogos, dirigido en este caso por Eduardo Arizaca Medina, efectuaban trabajos de restauración sobre 10 de las chulpas que se encuentran en Silustani. La piedra tiene un tamaño descomunal, ha sido encontrada en la que se conoce como Chulpa del Lagarto, es una de las más representativas y más bonitas incluso, ¿no?, que podemos encontrar en Silustani, y al igual que la de Cuzco, que vendría a ser única en su género, ya no lo es, porque efectivamente la piedra que se ha encontrado en Silustani también tiene 12 ángulos, lo que nos viene a dar un poco pues esa idea de la complejidad tan tremenda con la que construía el Inca. Quién sabe si la cultura colla, incluso la de Tiahuanaco también, tiahuanaquense, también construían con esta dificultad. Y de una forma u otra, lo que nos da a entender es que si encontramos construcciones similares en Pascua, no en Egipto, pero sí en Sacsayhuamán, pues nos viene a decir que esta gente viajaba mucho y que posiblemente también navegaba. Y además tenían la capacidad técnica para hacer y orquestar pues pedruscos de estas características que yo creo que, bueno, pues que seguramente nos van a dar muchas alegrías en muy poco tiempo. Vamos a cambiar de tercio radicalmente, del pasado al presente. Por ejemplo, el presente cuando escuchamos determinada música. Una investigación que intenta aclarar, Jesús Callejo, por qué se escucha determinada música, qué efectos produce esa música cuando es triste o se considera triste, cuando es alegre o se considera alegre. Sí, más de una vez hemos comentado los efectos terapéuticos y psicológicos que tiene escuchar música, ¿no?, de un tipo o de otro. Y cada vez hay más estudios que corroboran pues esto que se dice. Este último, el que ha llevado a cabo la Escuela de Música de la Universidad de Ohio, lo que han intentado demostrar es que la gente disfruta escuchando música triste. Porque normalmente es mejor, ¿eh? Sí, bueno, la música lenta, la que también se habla de otra, porque música triste o música alegre me parece que es como reducir muy, como de una manera muy simplista la música, ¿no? Pero bueno, ellos hablan de música triste y que algunas personas que escuchan este tipo de música triste experimentan como un efecto consolador o un efecto placentero y deducen que es porque se libera la prolactina, que es una hormona que está asociada con el embarazo y con la lactancia, pero que el cuerpo también libera cuando estamos tristes o depresivos y que nos ayuda a sentirnos mejor. Entonces, la diferencia entre alguien que escucha la música, una música triste, pero no tiene la empatía para identificarse con esa música, y aquel que sí, es decir, porque por su estado de ánimo pues ve que esa música le está ayudando, el que la escucha porque sí, es decir, o otro tipo de música, no se siente mejor o especialmente mejor, pero aquella persona que libera esta prolactina sí tiene una sensación de sentirse como mucho más aliviado, como identificarse, incluso que se produzcan ese tipo de escalofríos en la columna vertebral cuando escuchas determinadas partituras o determinada música, canción o melodía. Bueno, pues esto es un poco, son como dos tipos de investigaciones que se han hecho. Por una parte es lo de la prolactina, que se libera cuando escuchas un determinado tipo de música triste, y por eso se hicieron experimentos donde se compararon los niveles de prolactina en gente que disfrutaba de esta manera, es decir, se hicieron tres muestras, ¿no? Los que sí disfrutaban con esta música, los que les daba exactamente igual y los que escucharon otro tipo de música. Y evidentemente los niveles de prolactina que fueron medidos subían en aquellas personas que sí tenían empatía con este tipo de música. Hasta el punto que, y esa es la parte interesante, ¿no?, que reconforta tanto ese consuelo que es bueno para determinadas enfermedades. Es decir, personas que padecen algún tipo de, pues de sensación, vamos a llamarla depresiva, estas músicas les ayuda a recuperarse o por lo menos a liberar esa... Pero es un poco lo contrario a lo que dice el tópico, ¿no? Es decir, yo lo entiendo y me parece perfecto, pero es decir, si alguien escucha cositas de estas sin sentido alegres, tipo Mecano, no le sirve de nada. Pero si escucha Nick Cave, le sirve de algo más, ¿no? Claro, lo que pasa es que los investigadores lo que han detectado es que lo que ocurre en estas personas, al escuchar la música triste, sus estructuras subcorticales responden empatizando con la tristeza. Es decir, de alguna forma se identifican, pero asociando que esa música triste no se corresponde con la pérdida de un familiar o que se han roto una pierna. Es decir, saben que esa música triste no está asociada a una desgracia. Por lo tanto, el efecto que te genera, es decir, al liberar la prolactina, es un efecto placentero, porque dices, hombre, la estoy escuchando, yo empatizo con esta música, es como que libero muchas de las sensaciones que tiene reprimidas, pero a la vez sientes una sensación placentera. ¿Por qué? Porque la música triste no está asociada a un velatorio, no está asociada a un funeral, no está asociada a un hecho luctuoso. Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender. Te has ligado una churri y está sonando una música determinada. Luego pasan 10 años, suena esa misma música, se ha producido un anclaje con esa situación y eso te produce, te libera esa satisfacción a través de esta... vamos a llamarle droga o natural, ¿no? Es una hormona. Vale. Pero que se asocia mucho eso al embarazo, a la lactancia, por lo tanto, es algo siempre reconfortante. Lo misterioso en ese caso sería, es decir, ¿por qué cuando la situación es satisfactoria se produce prolactina y si lo que nos recuerda es a un familiar fallecido, ocurre el efecto contrario? Claro, porque ahí ya no estaríamos hablando... Claro, ahí no estás liberando la prolactina. Es decir, ahí estás liberando otro tipo de cosas, de sensaciones o de neurotransmisores. Y ahí entra a colación con ese segundo experimento que tiene un poco que ver con este. Es decir, el otro efecto que se ha estudiado en relación con la música es el fenómeno conocido como ese escalofrío musical, que todos lo hemos sentido en algún momento dado, ¿no? Ese estremecimiento que te produce la música cuando nos emociona profundamente. Entonces... la Universidad de McGill en Montreal se ha publicado un estudio en el que se ha dado cuenta que en determinadas músicas, ahora vamos a poner un ejemplo porque, claro, se ha practicado con varias músicas clásicas, en determinadas músicas se produce la liberación de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor responsable del placer que sentimos cuando, por ejemplo, hacemos el amor con esa churri o tomamos una buena comida. O con otra. O con otra. No, sí, no vamos a dejar a la pobre que está ya muy trabajada. Son las mismas bases que regula la adicción a las drogas, curiosamente, por eso, el amor y la ingesta de determinadas sustancias. Entonces, ¿qué hizo esta universidad, la Universidad McGill de Montreal? Había muchos voluntarios. Muchos voluntarios. Cogieron. Y voluntarias. Y voluntarias, evidentemente. Claro. Es plural, es plural. Claro. Los participantes en este estudio... Podía ser individual. Pero... No, podía ser, pero vamos, porque vais propio, siempre, ¿no?, a lo de la cena de amor. Hay otro tipo de situaciones que también liberas dopamina y a raudales. Porque la música... Bueno, Jesús, a ver qué nos cuenta. No, ahora se llama dopamina, lo que son las raudales. Dopamina raudales. Lo coges a chorro, en botellas, y luego lo vendes como recuerdo. Ahora. Bueno, a lo que íbamos. Lo que han hecho es que, bueno, estudiaron qué mecanismos libera o activa esta música. Y porque produce, estamos hablando de música que produce un claro sentimiento, una clara reacción o sensación emocional. Y entonces se dieron cuenta de que había cambios en el pulso, en el ritmo cardíaco, en la respiración, en la temperatura corporal, y si la liberación de dopamina era suficiente para provocar todo este proceso. Y entonces se dieron cuenta que había una correlación entre este cambio de ritmo, el pulso, la respiración. Si estáis visualizando lo que estáis visualizando, pues os dais cuenta que, lógicamente, el pulso, el ritmo, la respiración y la temperatura corporal intervienen en ese acto. Y, por lo tanto, liberas dopamina. Entonces, lo que hicieron los participantes de este estudio es que escucharon aquellas canciones que más les emocionaban. Y la más común, la que más escucharon, la que más les emocionaba, era esta. La podemos escuchar a ver si la gente sabe qué partitura es. Ah, Es el adagio para cuerdas de Samuel Barber. ¿Por qué se hacen todos estos estudios? Perdonad que yo siempre digo lo mismo. Con música clásica que no escucha. No, también se ha hecho con otra música, porque esta es la que hemos puesto. Que es lo que menos escucha la gente, ¿no? No sé por qué existe como que esa fuera la música buena. Pero lo han hecho también con Moby Dick, de Led Zeppelin, también. Uh-huh. Con la música, con la canción de Moby Dick, de Led Zeppelin, y también tenían este tipo de resultados. Lo que pasa es que hemos puesto esta porque era la más común, la más habitual, la que más emociones generaban, por lo menos de una forma mucho más rápida. O sea, que la otra no te la has traído, ¿no? Bueno, también la de Mishima, de Philip Glass. Lo que pasa es que Philip Glass está ya a mitad de camino, ahí estaríamos más hablando también de música clásica moderna, pero música clásica filial, música repetitiva, que es la de Mishima. O sea, que tanto con... y la de Misty, de Joe Pass, también ocurría el mismo fenómeno. Por eso digo que no siempre es con música clásica. De hecho, Samuel Barber, estamos hablando de un compositor también del siglo XX, o sea, que no nos tenemos que ir al efecto Mozart, no tenemos que ir a Brahms ni a Bach para nada. Pero bueno, este tipo de música sí que servía muy bien para este tipo de experimentos. Entonces, lo que hacían es que mientras escuchabas esta partitura, o las otras que acabo de citar, se sometían a un PET, que es a una tomografía por emisión de positrones, para evaluar un poco la liberación de esta dopamina. Entonces, ¿a qué conclusiones llegaban? Que esta música, en cierta manera, es adictiva. Pero ojo, no adictiva en el sentido peyorativo, que lo necesites para sobrevivir. Es decir, no quiere decir que sea mala, más bien al contrario. Es una adicción que tiene muchos efectos beneficiosos. Además de estos efectos de la formación y de la consolidación de grupo, que tanta importancia han tenido en nuestra historia evolutiva, y eso es muy importante, o sea, lo que aúna el escuchar una determinada música a ciertos grupos sociales, se dieron cuenta que esta música es beneficiosa para pacientes de Parkinson, los cuales tienen niveles anormalmente bajos de dopamina. Así que escuchar esta música, de alguna forma, para estos pacientes, les incrementaba la cantidad de dopamina en sus cerebros y aliviaba los síntomas de su enfermedad. Uh-huh. Así que, bueno, como veis, es bueno para la salud fisiológica y también la salud emocional. Fíjate, ahora mismo justo se cumplen 20 años de que vino de gira a Europa como teloneros, creo que fue de Alice in Chains, de Nirvana con Nevermind, ya existía aquello. Y a mí eso sí me liberaba mucho más dopamina que Barber, ¿eh? Claro, pero dopamina y más cosas te liberaban. Claro, porque la dopamina es uno de los neurotransmisores, pero hay otros músicos, otro tipo de música que te libera, por ejemplo, la oxitocina, que ya sabéis que es un poco también la hormona del amor, que también se libera precisamente cuando estás en actuaciones placenteras y amorosas, pero también cuando esas actuaciones placenteras tienen que ver con aquello que de alguna forma te transmite una emoción profunda. Y la música, lo sabemos perfectamente, es un sentimiento tan potente como cualquier otro. Sí. Y la música, para unos, es lo que tú dices, puede ser Nirvana, para otros es Mozart, o para otros es Alice Cooper. Mira, en la película de La Mujer 10 era el bolero de Ravel. Y fíjate, que es una música también muy repetitiva, en fin, muy de saca. Ah, que vosotros escuchabais la música mientras salía La Mujer 10. Claro, pero es que no es incompatible, ¿sabes? O son dos sentidos. Que se para hacer el enclaje del que hablaba yo. Sí. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Pues mira, por ejemplo, tienes a Alex, que dice que es un gran fan del programa y que estuvo escuchando un podcast antiguo en el que se hablaba sobre las pirámides, ¿ves? Que se está tocando mucho el tema de las pirámides, pues era las pirámides de Visoko en Bosnia. Dices que gracias a Google, al Googlear, pues ha buscado sobre eso, pero que nada, que no ha encontrado y tampoco ha encontrado mucha información o páginas de conspiraciones y tal, que si hay algo al respecto interesante o no hay que darle mayor importancia. Pues yo cuando estuve en Bosnia y Herzegovina, hará cosa de 2 años, estaban llevando a cabo prospecciones nuevas y bueno, todo parece indicar, yo era escéptico porque me parecía que eran muy montaña y la vegetación las había topado, que puedan haber pirámides ahí debajo. De hecho, estoy en contacto con una buena amiga, Ivana Markovic, que está ahora mismo traduciendo una serie de textos que vienen directamente de los científicos implicados y espero, si os apetece, poderos pasar la información en muy breve espacio de tiempo. A propósito de una de las noticias, la primera a la que hemos dedicado tanto tiempo sobre ese documental, hay muchas reflexiones de algunos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Rafael nos dice que sería una pena utilizar a la gente en una época como esta para el engaño, jugando con algo tan serio como la cultura maya y la esperanza puesta en otras civilizaciones. Seguramente la actual fiebre milenarista, que no es milenarista porque no estamos en un año mil, ¿no? Pero por definirlo de alguna forma para entendernos, seguramente no habría tenido tanto éxito en una época que no fuera de crisis económica a nivel internacional y global. Como la actual, aunque hoy lo han solucionado Merkel y Sarkozy, afortunadamente, ¿no? El problema. Y también otros oyentes, a propósito de esta última noticia, Julia Bonete nos pregunta si también leer un buen libro, ver una pintura, escultura o cine también puede ser positivo. No, evidentemente, claro, ese estudio es aplicable a cualquier otro tipo de manifestación. Que te genere una emoción, estás generando ya un tipo de neurotransmisores que se sabe que son perfectos y que son necesarios también para la salud. Ya digo, no solo la salud física, sino la salud emocional, la salud psicológica de una persona. O sea, alguien que no tiene empatía, y esto en el fondo son ejemplos de la empatía que sientes por una persona, por una pintura, por una música, el que no tiene empatía, el ejemplo clásico es el psicópata, es decir, es aquella persona que no se identifica con su entorno, que cree que va por libre y al final pues actúa como actúa. Es decir, cualquiera que tenga estos niveles de sintonía con su entorno, y ya lo digo con la naturaleza, ya que estamos en plan místico, si hablamos mucho de los mayas lo sabían perfectamente y sus templos no solo estaban basados en las pirámides, sino en la naturaleza que rodeaba esas pirámides, cuando tú tienes esa empatía con la naturaleza, al final es, bueno, pues esa sensación de que formas parte de un todo. Y eso es la mayor sensación de liberar dopamina y la oxitocina. Silvia. Y Emiliano dice que si es posible drenar la lava de un volcán para disminuir la presión y así intentar pues disminuir los daños de que la erupción podría causar. Y luego la otra pregunta, ¿qué son los monolitos de Japeto y Marte? Que dice que le parece algo muy raro y que le llama poderosamente la atención. Pues sobre la segunda pregunta, sinceramente, no tengo ni idea. Y sobre la primera, sí, ¿sabes si entrenar la lava? Es por cerrar la pregunta cuanto antes, la respuesta. Porque dudo yo que existan instrumentos que puedan aliviar la presión de un volcán. Estamos hablando de algo muy poderoso. La Tierra es como es, entre otras cosas, porque los volcanes han hecho siempre lo que han querido, independientemente de los hombres. Efectivamente. ¿No? Monolitos de Japeto y Marte, de hecho. Japeto es un satélite, no sé si es de Júpiter o de Saturno. O sea, Saturno, creo. O sea, que me imagino que se están refiriendo, pues a eso sí que entramos dentro de la teoría de la conspiración, de monolitos que también se decía que se habían detectado en Marte y que pues, ya podían ser de alguna civilización intergaláctica, pero nada más, vamos, ese tipo de, y menos en Japeto, que eso sí que está todavía mucho más lejos, o sea, nada, ningún tipo de credibilidad, vamos. Me refiero como monolitos artificiales, ahora que haya formaciones naturales, claro que las habrá, y a miles. Y Jaime y su novia pues han tenido ahí una pequeña tertulia, y se han puesto a elucubrar y dicen, si en la antigüedad la esperanza de vida era mucho menor que actualmente, entonces todos los grandes héroes como Alejandro Magno habrían llevado a cabo sus gestas siendo muy jóvenes, tanto que quizá los soldados de los ejércitos de la época serían incluso considerados niños. Nos hemos puesto a pensar en ello y la verdad es que eso de que si eran vidas bien aprovechadas por aquello de la edad, dice. Y la pregunta que os queremos hacer es si estamos en lo cierto y entonces la historia estaba escrita casi por adolescentes, la historia antigua, imagino. Hombre, teniendo en cuenta que la media de edad en aquella época eran 35 años, pues hombre, casi casi eran unos jovenzuelos, porque pocos llegaban a los 40 años. De hecho, Alejandro Magno murió con 32 años. Y fíjate lo que hizo, si llega a vivir más, ni te cuento lo que hubiera conquistado. O sea, que es cierto que desde ese punto de vista, salvo casos como Plinio, que sí que llegó a una edad bastante longeva y que además murió de una forma muy tonta, ¿no? Que es cuando se quiso acercar tanto, ¿no? Para ver las emanaciones tóxicas del Vesubio, pues al final quedó ahí en la intentona. Pero en general, la media de edad que tenían por entonces eran 35 años. Así que los que escribieron aquellos libros, fueran monjes o fueran historiadores laicos, pues no podían tener mucho más de esa edad. Y Martín se ha puesto también a mirar con el Google Earth, ahora tenemos un montón de exploradores ahí buscando, y ha encontrado unas líneas bajo el mar que le llaman poderosamente la atención. En África. Y pues no, dice que, bueno, más o menos, dice que está al oeste de las Islas Canarias. Sí, efectivamente. ¿Qué piensan que es la Atlántida, verdad? Sí, que podría ser, dice, igual alguna antigua civilización, y lo dice, de los chachapoyas tal vez. Pues de verdad que siento quitarle la ilusión, pero eso hace ya mucho tiempo que se descubrió que era el mapeo digital de los radares de los barcos que hay por allí. Es decir, ni siquiera existe físicamente. O sea, pues, nada de nada. Lo siento. Y además puestos a especular, porque es la Atlántida. Sería San Borondón. Ya, pues, claro, no, es que el tamaño es gigantesco. Que tiene su isla fantasma sumergida, vamos. Pero que busque quizás yéndose un poquito más hacia Cuba, Península de Yucatán, que a lo mejor ahí sí que se lleva alguna sorpresa. Vale, vale. Y luego dice Víctor sobre el tema de los neutrinos. Dice, si los neutrinos ofrecen la posibilidad de viajar al pasado, una vez en el pasado, ¿al viajante no podría volver a su presente, al futuro? ¿Y existe alguna teoría que mencione a los OPAR como fruto de posibles futuros viajes en el tiempo? De todas formas, sobre este asunto nunca se dijo que los neutrinos facilitan el viaje al pasado, ¿no? No. Es una especulación que ha establecido algunos científicos, por supuesto no nosotros. Pero vamos, no de la posibilidad de que sean viajes al pasado. Evidentemente, si viajan más rápido que la luz, se produce una distorsión temporal, pero no estamos hablando de lo que entendemos como viaje al pasado. Pero eso siempre se hablaba, los que especulan, es decir, estos científicos, estos físicos, especulan que si hay viajes, tiene que ser al pasado, nunca al futuro. Sencillamente por eso, porque si el neutrino es un poquito más rápido que la luz, pues evidentemente ese tipo de viajes hipotéticos siempre serían al pasado, no al futuro. Lo que pasa es que, claro, según decía Einstein, cuando tú llegas a 300.000 kilómetros por segundo, es tal la energía, es decir, es tan brutal que ya no puedes avanzar más. O sea que esa es la gran paradoja de que un neutrino pueda viajar más allá que la velocidad de la luz, sencillamente porque iría un poco en contra de eso que también dicen los científicos, de una de las leyes fundamentales, o de los principios fundamentales de la teoría de la relatividad especial. Es decir, algo que va a la velocidad de la luz se convierte en algo de una energía tan infinita que ya es imposible que pueda avanzar más, pero sencillamente por esa misma ley física. Y Jaime dice, si las estrellas que estamos observando están a años luz de nosotros, ¿es posible que en estos momentos ya no existan? ¿Puede ser que hace X años muriesen, pero que su luz todavía siga llegando? Por supuesto. Claro, eso es de cajón. Dice, si esto es cierto, lo que se puede descubrir es planetas que es posible que existan con condiciones similares a la Tierra, pero no se puede asegurar que realmente existan. ¿Pueden haber muerto su estrella? ¿Puede haberse colisionado con un cometa o algo parecido? Perfectamente. O tragado por un agujero negro. Claro, perfectamente. La luz de esos planetas, de esas estrellas, para ser en concreto, los planetas la reflejan, tarda en llegar a nosotros los años de distancia a los que, luz, claro, a los que están a los años luz. Cuando decimos, tal estrella está a 600 años luz, bueno, pues estamos viendo cómo era hace 600. Pues fíjate, eso sí que es una máquina del tiempo real. Suponiendo que hubiera una civilización extraterrestre que estuviera observando un pequeño planeta azul brillante, lo que les está llegando es un pasado remotísimo de la Tierra. Claro, por eso los años luz no es una distancia de tiempo, no es una unidad de tiempo, es una unidad de distancia, porque muchas veces despista, ¿no? Años luz, ¿no? Es distancia, es lo tan alejado que está de nosotros que si contáramos a 300.000 kilómetros por segundo, ¿cuánto tardaría? Porque claro, estamos hablando de millones y millones de años. Por eso puede ser que muchos de estos planetas con sus civilizaciones hayan desaparecido cuando nosotros lo estamos detectando. Y hablando de agujeros negros, pues Asier se hace también la pregunta de la última teoría sobre el cometa Lenin. Dice que están diciendo ahora que en vez de un cometa podría ser un agujero negro. Bueno, eso ya es llamarles tontos a los astrofísicos, ¿no? Confundir un cometa con un agujero negro, en fin. Pero no, era un cometa que se desintegró. Lo que no había es una flota estelar detrás, ahí camuflados. Pero sí me da la oportunidad la pregunta de este oyente. ¿Recordáis que la semana pasada hablamos de ese suceso extraño acaecido en Buenos Aires? Que incluso es verdad, que ibas a dar datos. Que podía ser Lenin, que había caído. Bueno, pues ya nos ha vuelto a mandar Daniel Quiroga informaciones y la verdad es que esto está cogiendo unos tintes bastante interesantes. Nos dice textualmente Daniel Quiroga que informaciones cuyo origen está vinculado indirectamente con la Fuerza Aérea Argentina detallan que técnicos de la NASA aparecieron en Monte Grande, es decir, el lugar donde se produjo este extraño suceso, montaron una carpa grande color amarillo en el cráter, inspeccionaron para finalmente llevarse los restos de lo que había caído. Por otro lado, se suman nuevos testimonios que sostienen que un objeto pequeño con forma de pera descendió y se frenó antes de explotar finalmente, algo que no haría jamás un meteorito o un misil. Nos da más información, nos da informaciones que nos dice que, por ejemplo, los testigos ya advertían que no se trataba de un objeto, sino de muchos objetos que empezaron a caer sobre el tejado de su casa y que en un momento determinado, al salir, se dieron cuenta de que había una luz enorme en el cielo que estaba cayendo. Es decir, aquí, por ejemplo, también los militares han ordenado la suspensión de las actividades educativas y se ha ordenado también no consumir agua de red pluvial. Es decir, para ser una bombona que ha explotado, la verdad es que están tomando muchas medidas. Pues seguiremos pendientes de esas informaciones. También Alberto Aparici en el rosa.vientos@onda0.es me echa la bronca y tiene toda razón del mundo. Dice que no me pase con la música clásica, que vale que en estos tiempos que corren la escuchamos poca gente y que algunos se las dan de que es una música superior a la otra, pero que la música no tiene la culpa y tiene absolutamente toda la razón. Lo que hacía era más bien una reivindicación de que no siempre se utilicen esa música para ese tipo de estudios, porque es infravalorar otra que quizá mucha de ellas sea clásica en el siglo XXIII. Pues en este, ¿no?, estudio ya has visto que se ha utilizado otro tipo de músicas. Una cuestión más, Silvia. Pues, por ejemplo, dice Emilio, si se cree que la extinción de los dinosaurios fue por un meteoro que cayó en la zona del Yucatán, ¿no debería haber quedado algún trozo de ese meteoro? Es que está debajo del agua, hay un pedazo de agujero impresionante allí, con mucha agua. Y luego están los restos... De iridio. Exacto, también, de iridio en los sedimentos marinos, por ejemplo. Es decir, si hay restos, lo que no hay es bloques de ese asteroide. Vamos a escuchar las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero y después continuamos. Queda todavía media hora aproximada de tertulia en La Rosa de los Vientos.